Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Buen día. Bueno, bienvenido a todos los amigos y hermanos que nos acompañan en esta mañana por primera vez. Bienvenido a todos aquellos que nos están acompañando a través de la transmisión. Muchas gracias. Hace un tiempo que no estoy a la mañana. Algunos me dieron la bienvenida y dicen, bienvenido. Es la primera vez que vienen, ¿no? Soy el pastor de la iglesia. Bueno, estuvimos... No, mentira. El Señor está en este lugar, no dejes de alabarlo, no dejes de reconocerlo en esta mañana. El salmista declara, dice así, pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré salmos al Señor porque Él ha sido bueno conmigo. ¿Ha sido bueno con vos? Amén, amén. Claro, declare, yo confío en su gran amor. Y yo quiero pedirle al Señor en esta mañana que Él pueda traer una revelación nueva de ese amor tan profundo sobre nuestras vidas, ¿sí? Que podamos seguir reconociendo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Como dice el Salmo, nos ha salvado, por eso cantamos, por eso le alabamos, por eso adoramos al Señor, por eso hay júbilo, por su gran bondad hacia nosotros. Y mira alguno, al que tenés al lado, decirle, qué bueno que estás en la casa del Señor. Ay, podrías haberte quedado a dormir, pero qué bueno que estás en la casa del Señor. Y si tenés alguno ahí en la transmisión al lado tuyo, decirle, qué bueno. Uy, no es mi corazón ese, le digo. Bueno, quiero compartirles algo. Se ha terminado julio, se han terminado las vacaciones. No sé si para alegría de los padres o para... Porque algunos padres dicen, oh, ahora me toca levantar temprano y llevar a los chicos a la escuela. Y otros dicen, qué bueno, son 4 o 5 horas que mis chicos están en la escuela. No sé cómo será su caso. Quizá algunos dicen, no, yo ya tengo nietos. Pero bueno, terminó julio, ¿sí? Y arrancó agosto. Y te quiero animar e invitar a que no dejes de orar porque es un mes muy especial. Se vienen actividades muy especiales, en especial la del Día del Niño, ¿sí? Así que no dejes de orar y de ser parte de este gran festival, colaborando seguramente con algunas golosinas. Ahí están los sugieres que seguramente nos van a dar la oportunidad de poder compartir alguna golosina para los niños. Pero por sobre todo, que estemos intercediendo por cada niño y por cada papá. Porque a veces pensamos que como es una actividad para niños, los niños vienen con sus papás. Así que también puedan recibir el mensaje de salvación y puedan pasar de muerte a vida. Amén. Y en especial en esta mañana... hemos recibido una triste noticia en el día de ayer. Así que quiero pedirles que podamos estar orando como iglesia, estar intercediendo por la vida de nuestros amados hermanos, Gloria y David Polia, que están atravesando el dolor que significa la pérdida de un nieto. Así que quiero pedirle a toda la iglesia que podamos estar orando por cada uno de ellos. Pero quizás en esta mañana alguien vino con alguna situación difícil de salud, matrimonial, espiritual, física. Yo quiero pedirte que no te vayas tan rápido cuando termine la reunión. Queremos orar por tu vida, ¿sí? Acércate a algún líder, vení, decir, estoy pasando esta situación, vamos a estar orando por tu vida. No salgas, yo siempre digo que a veces termina la reunión y pensamos en la comida, en lo que va a venir después. Tómate un tiempo para saludar a alguien y si no tenés un pedido de oración, quédate para orar por alguien y bendecirlo en esta mañana. Amén. ¿Te animás a hacerlo? Gloria a Dios, ¿sí? Y te quiero invitar también a que los días miércoles, estamos teniendo unas reuniones hermosas. ¿Cuántos han venido a las reuniones de los miércoles? Muy bien, hay pocas manos, así que hay muchas más que no han venido, que puedas estar viniendo los días miércoles. Vamos a arrancar con una serie nueva que se llama Palabras con Carácter. Palabras con carácter. Y para ponerles un ejemplo, alguna de las cosas que vamos a hablar es, por ejemplo, viene alguien y le dice, estaba en el auto y estaba tocando el celular y justo me pasé un semáforo en rojo. Entonces usted acerca al hermano, le cuenta eso y dice, uy, pobre, lo que va a tener que pagar y todo. Bueno, vamos a orar. Entonces oramos y le decimos a la persona, tenés fe, que no va a pasar nada. No tiene nada que ver con la fe. O alguien llega tarde al trabajo, ficha tarde, uy, ojalá no se haya tenido en cuenta mi fichada. Y alguien se acerca y dice, tenés fe, que por ahí el jefe no se dio cuenta. No, quizás la palabra es, Hermano, tiene que ser más responsable, hermano, tiene que tomar otras medidas, pero la palabra fe dista mucho y palabras con carácter tienen que ver con el carácter de Cristo. Y una de las cuales vamos a estar hablando a través de los miércoles es sobre la fe, sobre el carácter. Sí, hay muchas más. Usted vive el fruto del Espíritu, va a ver, vamos a hablar del amor, del gozo, de la paz. Quizá alguien dice, y son cosas que a mí me faltan. Bueno, venite, vamos a estar compartiendo sobre esto y vamos a estar orando también por tu vida. Mi anhelo, como siempre digo, es que en este momento podamos sumergirnos en la palabra del Señor, que nuestra mente, que nuestro corazón se sintonice con su palabra, que no haya ninguna interferencia. Como decía recién, no pienses en lo que vas a hacer después. ¿Qué voy a comer? Si puse la comida, los chicos mañana a la escuela. Que sea un tiempo para que podamos entender la palabra, que la podamos aplicar a nuestra vida. ¿Te animás? Haz una oración conmigo. Poné tu mano en el corazón y decirle, Señor, abrí mi corazón para todo lo que tenés para mí en esta mañana. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia dice, amén, amén. Y hoy continuamos en este primer domingo de agosto, con una serie que habíamos compartido hace como 4 o 5 meses atrás y quedó trunca ahí, quedó a mitad de serie, que se llama Anatomía Espiritual. No sé cuántos se acordarán, lo hablamos hace 4 o 5 meses atrás, que la anatomía decíamos que es la rama de la biología, de la medicina, que se ocupa de estudiar la estructura de los seres humanos, ¿sí? De los seres vivos en realidad. Mientras que la palabra de Dios hace referencia a otro tipo de anatomía, a la anatomía espiritual. Y creo que en aquella oportunidad habíamos hablado de la boca, habíamos hablado del oído, pero el título en esta mañana, escúchelo bien, es por quién late realmente su corazón. Y ya suena antes que yo me ponga a escuchar mi corazón porque me traje muy bien multimedia, vas 10 minutos antes que yo. ¿Cómo late su corazón? Si usted se pone la mano, quizás alguien dice, si yo tuviera que pasar a predicar sería, pero ¿cómo late el mío? Ah, suelen pasar esas cosas. Ahí está. Muy bien. El corazón, vamos a dejar esto por acá. No lo pisen los de alabanza. El corazón es uno de los miembros más sensibles e importantes de nuestros cuerpos, ¿sí? Si nuestros oídos dejaran de escuchar, podríamos seguir viviendo. Si la boca dejara de hablar, seguiríamos con vida. Aunque algunos dicen, este no puede parar de hablar, no puede vivir, vive hablando, ¿sí? O no puede vivir sin hablar, mejor dicho. Pero si nuestro corazón dejara de latir, dejaríamos de existir sobre la tierra de los vivientes, ¿sí? El latido cardíaco es la contracción del corazón que bombea sangre a los pulmones y al resto del cuerpo. Esto lo sabemos si hemos estudiado algo en la escuela. Asimismo, cada latido espiritual, ¿sí?, habla de nuestro corazón, también bombea vida a nuestro ser. La Biblia nos revela en decenas de oportunidades sobre la importancia de cuidar nuestro corazón. ¿Usted está cuidando su corazón? ¿Usted lo cuida? ¿Le presta atención? Sinceramente, no estoy hablando del físico, sino del espiritual. Uno de los chequeos más comunes que se hace cuando usted va a ver a un cardiólogo es el electrocardiograma. ¿Alguno se hizo alguna vez un electrocardiograma? Eso revela la edad. Hay muchos adolescentes que dicen, no sé lo que será eso, ¿sí? Que es una prueba, les digo, es una prueba indolora, no le van a inyectar nada, ¿sí? Algunos chupetes que le ponen. Registra la actividad eléctrica de su corazón, cómo está latiendo. Muestra qué tan rápido el corazón late, si es un ritmo constante o a veces se detiene, si es irregular, y nos ayuda a detectar distintas afecciones cardíacas. De vez en cuando, y escuche bien esta palabra que no la va a encontrar en ningún libro de medicina, debiéramos hacernos un electrocardio espiritual, ¿sí? Y analizarnos, examinarnos cómo está nuestro corazón para chequear cómo está latiendo, si está latiendo vida o no. Vamos a ver a continuación algunas características sobre mantener un corazón saludable. Mira alguno decirle, ¿querés un corazón saludable? No te duermas, decirle. No te duermas. En primer lugar, lo más importante, examine su corazón, escuche, periódicamente. Si le pregunta a alguien, ¿cuándo fue la última vez que se hizo el electro, el físico? Ah, hace poco, 10, 12 años, más o menos. ¿No? Hágalo una rutina, hágalo una vez por año, ¿sí? Exámenes de otros tipos también lo debemos hacer porque debemos cuidar el templo del Espíritu Santo. Pero en esta mañana vamos a hablar del corazón espiritual. Y ¿saben una cosa? Nunca podemos fiarnos de nuestro corazón. No podemos fiarnos, confiar en sus motivaciones, ni en sus maquinaciones, ni en sus deseos. Tiene la tendencia de hacer lo malo. El corazón tiene la tendencia de hacer lo malo. El mío, dirá usted, pastor, me parece que usted está equivocado. Mi corazón, y déjeme decirlo en esta mañana, su corazón también. No lo digo yo. Años atrás, el profeta Jeremías dice, sin reparos, un tanto difícil de digerir lo que va a decir el profeta, pero que es una cruda realidad. Vamos a Jeremías capítulo 17, versos 9 y 10, y está hablando de usted y de mí. Nada hay tan engañoso como el corazón. Ah, yo creí que era mi ex, pensé que era ese amigo que tenía. No, dice, nada hay tan engañoso como el corazón. Y algo triste lo que dice, dice, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Verso 10 dice, yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. De lo que hacemos, el resultado de nuestro obrar. Claro que es así. ¿Cuántas veces, si usted se pone a pensar, cuántas veces su corazón y el mío nos ha jugado una mala pasada? Creíamos sentir algo porque nos emocionamos. ¿No le pasa a veces? Se emociona, se levanta una mañana y dice, esta mañana, este mes, voy a hacer la dieta. Este lunes arranco con todo, llega el lunes, no, lo dejamos para el martes, lo dejamos para el otro lunes. Y estamos emocionados, llega el domingo y decimos, este lunes voy a ponerme a leer la Biblia. ¿Sí? Todos los días y arrancamos, leemos un versículo el lunes y el martes, y ya, y nos comprometemos. ¿Por qué? Porque sentimos algo fuerte en nuestro corazón. Pero no fue más que una emoción, después nos damos cuenta. ¿Cuántas veces, no sé si usted usa la palabra, pero hemos dicho, de corazón te lo digo? ¿Le ha dicho a alguien? Te lo digo de corazón. Algunos hacen así, pero usted no lo haga, de corazón. Me comprometo a esto, me comprometo a lo otro, voy a ir, lo voy a ir a visitar, voy a tomar unos mates, voy a orar por usted, y después se va a su casa y dice, ¿qué me pidió oración? ¿Por qué? ¿A quién, con quién tenía que ir a tomar mates? Pero usted de corazón hizo una promesa. Para que pasado unos días, como dije recién, nos olvidemos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido seguros o seguras, empoderados y empoderadas para decir, esta relación no va más con esta persona? Porque este chico, o porque esta chica, o porque este socio no va, esto no va, y asumimos como una seguridad, empoderados que podemos, y nuestro corazón dice sí, o nunca más con esta relación tóxica, o sin sentido en mi vida, porque quizás usted se da cuenta que eso no lo ayuda, que no lo edifica, porque quizás lo lastima o lo detiene, y luego, como una emoción del momento, el corazón que dice que es el más engañoso de todos. Creemos una cosa y después es otra la realidad. Quizás lo hemos analizado racionalmente, espiritualmente, pero como dice alguien por ahí, el corazón no conoce de razones y nos vuelve a vencer una y otra vez. ¿Le ha pasado eso? Ah, no me digan. ¿Usted se ha dado cuenta? Qué contradictorios somos muchas veces entre lo que sentimos y lo que hacemos. Eso habla de nuestro corazón, de cómo estamos. Pero, mejor dicho, por eso debemos examinarnos más seguido. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuáles son nuestras verdaderas motivaciones para hacer lo que hacemos? ¿Por qué hablamos? Y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿Por qué nos vestimos como lo hacemos? ¿Por qué estudiamos lo que estudiamos? ¿O por qué servimos o decimos servir a quien servimos? Debemos analizar nuestras motivaciones, porque el corazón puede hacernos creer que es una cosa y luego la realidad, cuando el Señor sondea el corazón, puede ser otra. ¿Será que muchas cosas que hacemos, aunque pensamos que sean de corazón, que son para nosotros o son para Dios, quizás sean para agradar a los demás? ¿Ha hecho cosas para agradar a los demás? Porque te dice, no, esto lo hago para Dios, pero en realidad lo hago para los demás. Quizás sea que nos vestimos de determinada manera para encajar con el entorno, para que no me miren como un bicho raro, o hablo de determinada manera para que no me señalen, no me juzguen, aunque eso comprometa mis valores cristianos. ¿Será que estudiamos alguna carrera para demostrarle a alguien algo? No, yo estudio esta carrera por mí. Quiero ser abogado, economista, pastor, lo hago por mí y por el Señor. ¿Será eso realmente? ¿O será que queremos demostrarle a alguien que podemos llegar más lejos en la vida? ¿Será que servimos en algún ministerio o ayudamos a los demás para recibir el elogio de otros, el aplauso, el reconocimiento? Y aunque usted no crea, a veces nuestro corazón se alimenta de esos pequeños elogios. Decimos que es para Dios, decimos que es para ayudar a los demás, pero se alimenta de eso. Y cuando no está, y cuando no está el agradecimiento, y cuando no está el elogio, ¡ay! Empiezan las palpitaciones. Tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. No lo ponga multimedia. A veces lo hacemos, aunque creemos que es para Dios o para nosotros, lo hacemos para sentirnos que valemos en la vida. Y lo vamos a ver más adelante. El valor que tenemos nos lo da nuestro Señor. Amén. No lo entiendas. Créelo. Créelo en esta mañana. No descarte examinarse regularmente. No desestime preguntarse sus motivaciones más seguido. Siempre recuerde que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Por eso, como nosotros no tenemos la cura, porque lo dice el pasaje, no hay remedio, dice Jeremías, debemos recurrir al mejor médico de todos. El Señor es el mejor cardiólogo espiritual, ¿sí? Que conoce nuestro corazón, sabe cuando nos levantamos, nuestros pensamientos, conoce lo más profundo, conoce las verdaderas intenciones que tenemos, nuestras motivaciones, nuestros deseos más ocultos, los conoce el Señor. Nada se le escapa a Él, aún esos que usted tiene ahí en la almohada, que dice, esto queda entre la almohada y yo, eso los conoce el Señor. Y aún, no sé si a usted le habrá pasado, pero a mí en algunas oportunidades, aún sabiéndolo, muchas veces prescindimos de recurrir a Él. Esto le pasa mucho a los hombres, a algunas mujeres también. Pero a los hombres les cuesta ir al médico. ¿Eh? ¿Y cuál es una de las frases que más escucho de los hombres? ¿Para qué voy a ir al médico? ¿Sí? Si me va a encontrar algo. Entonces no voy, me enfermo, empeoro, pero mejor no para no enterarme. Qué bueno sería que nos adelantemos y podamos ir delante de la presencia del Señor. Examine nuestro corazón a tiempo. Él es quien pone blanco sobre negro, quien explora cada rincón de nuestro corazón, quien nos revela esas reales motivaciones, pero también es el que nos corrige para que nos demos cuenta dónde estamos y hacia dónde estamos yendo, quien saca a luz todo lo que está torcido, confundido, empañado, distorsionado, en ese corazón que decimos, ah, no, mi corazón está muy bien. Delata el Señor, nos expone a través de su palabra, cuando lo buscamos a Él, cuando estamos delante de su presencia, todo nuestro ser y nuestro corazón quedan expuestos, nuestros pensamientos más oscuros. Pero yo soy cristiano, nuestra hipocresía, nuestras deslealtades, nuestros rencores quedan expuestos delante de la presencia del Señor. Lo más maravilloso de nuestro Dios es que se niega a dejarnos así. No hay remedio humano para el corazón, hay remedio espiritual de parte de Dios. Amén. Pero el pasaje también es muy claro, aunque nos cueste, aunque parezca duro, dice, Él también da o quita conforme a lo que hacemos. Para terminar el punto 1, mira a alguno y decirle, no le esquives al electrocardio espiritual. No le esquives al electrocardio espiritual. En segundo lugar, examine periódicamente su corazón. En segundo lugar, mantenga su corazón en buen estado. ¿Cómo tiene que hacer? Yo creo que muchos de los que estamos acá, que ya tenemos algunos años, como yo, más de 30, no sé por qué la risa, pero nos mantenemos, ¿cómo nos mantenemos sanos? Haciendo deporte, haciendo ejercicio, haciendo algunas actividades. Ese corazón que acabamos de describir, que no tiene remedio, que no se le encuentra cura alguna, tiene que ser removido, no hay otra forma, y en su lugar debe ser puesto otro corazón. ¿Y saben quién es el mejor cirujano? No solo el mejor cardiólogo, Dios hace todo, es el mejor cirujano para cambiar nuestro corazón. Y el tratamiento también está en su palabra. Vamos a Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Recién estábamos con Jeremías, miren desde cuándo el Señor viene hablando tantas veces de cuidar nuestro corazón. Vamos a ver lo que dice. Dice, les daré, ay, qué paz nos trae esto. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra. Decirle a la nana, ese terco corazón de piedra que muchas veces tenemos, que miramos en el otro. Ay, mi esposo es un terco, ay, mi esposa es tan dura de corazón. Mi hijo y el pastor, miramos a los demás y nuestro corazón. Dice, les sacaré el corazón duro, terco, corazón de piedra, y les daré un corazón tierno y receptivo. Qué distinto es el corazón de aquel que ya ha conocido al Señor. Yo a veces escucho el testimonio de algunos y me dicen, yo antes de conocer al Señor era duro, no se me caía una lágrima, era así, trataba a mi esposa así. Y uno lo ve ahora y es Heidi. Bueno, los más chicos, los más jóvenes no saben de qué estoy hablando, ¿sí? Una dulzura, son un amor. Usted dice, ¿cómo puede ser que esta persona hable, camine, se dirija de esta manera? Porque tiene un nuevo corazón. Tiene un nuevo corazón. En esta mañana, si todavía no le diste tu vida al Señor, el único que puede cambiar esa tristeza, ese enojo, esos rencores, es que Dios ponga un corazón nuevo en tu vida. A diferencia del corazón físico, donde usted tendría que entrar en una lista interminable de espera, ¿vieron? Anotarse en alguna lista para hacer un trasplante de corazón, aquí solo debe presentarse delante del Señor. Lo dice el mismo Jesús. Lucas 11, versos 9 al 10, dice que pidamos y Él nos dará. Dice que busquemos y lo encontraremos. Y dice que llamemos a la puerta y Él nos va a estar esperando. No hay que hacer cola, no hay que meterse en una lista para hacer un trasplante de corazón. Debemos ir delante de la presencia de nuestro Dios y Él está listo con todos los instrumentos ahí para cambiar el corazón viejo y poner un corazón nuevo. Sea sincero, yo le pido en esta mañana. Si usted va a su médico y resulta, si está el corazón latiendo, me gustaría ahora, usted está en el médico y escucha el corazón de esta manera, mal ya, porque ya no lo está escuchando, ahí está, es normal, y por ahí de repente se para el corazón y después vuelve a arrancar de vuelta. El médico le va a decir que usted tiene algún problema cardiológico, ¿sí? Coronario. Seguramente usted tomaría, igual que yo, por miedo a que me pase algo, que me ocurra algo, tomaría nota de lo que debo hacer, qué ejercicios, qué medicación, qué tratamiento llevar adelante para tratar la dolencia. La palabra de Dios también. Hay revelación de Dios para cuidar nuestro corazón. Vamos a leer lo que dice Salmo 51 y preste mucha atención. Dice así. Crea en mí, que esa sea nuestra oración, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, ¿sí? Y renueva un espíritu firme dentro de mí. Un corazón limpio es un corazón sano. Aquel que ha sido, como decía recién, renovado por el Espíritu Santo, que tiene características inconfundibles, por lo menos tres, vamos a ver en esta mañana. Es un corazón limpio, un corazón limpio, es un corazón que anhela la santidad de Dios, pero de verdad, no de fachada, no por afuera, anhela, que intenta no contaminarlo, que prioriza la pureza en su corazón, en su vida, cuidando, escuche bien, lo que dice, cuidando lo que escucha y cuidando todo lo que usted ve. Cuide su corazón en estas áreas, manténgalo limpio en lo que escucha, en lo que habla, en lo que ve también. Pero también dice el pasaje que es un corazón tierno y receptivo. ¿Cómo podría decir que es su corazón? ¿Tierno y receptivo a lo que el Señor le dice? ¿O es de esos que se escapa y ya sé que me mandé esta macana, para qué voy a buscar al Señor? Y se va alejando. Los cristianos, los seres humanos, en vez de volver al Señor para que nos limpie, nos purifique, a veces nos endurecemos. ¿Conoces personas así? Bueno, así somos nosotros. Nos vamos alejando en vez de recurrir al Señor. Y Él quiere un corazón tierno y receptivo, dócil para ser corregido, dócil para ser enseñado. Uno que no se cree que se lo sabe todo. Ah, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Yo, de chico. Hace poco contaba que hablaba con alguien y le digo, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Le entregaste tu vida a Cristo? Yo soy hijo de pastor. O yo fui hijo de pastor. Y como que eso fuera algo, que como una tarjeta VIP para entrar al cielo, para ser espiritual. Dios no tiene nietos ni sobrinos, Dios tiene hijos espirituales. Y debemos dejarnos enseñar por Él, dejarnos amar, dejarnos guiar por el Señor. Es un corazón que no es terco, que no es cabeza dura. Es un corazón que no insiste en lo que no lo edifica, que no insiste en lo que no le conviene. Si va a insistir con algo, es en la búsqueda de la presencia de Dios. ¡Amén! Pero el pasaje termina diciendo que es un corazón íntegro y firme. ¿Qué significa esto? Es un corazón que no está dividido entre dos cosas, que no está dividido entre dos pensamientos, entre agradar a Dios y agradar al mundo. Lo único que busca es agradarlo a Él. No es... muchas veces, quiero decir, podemos llegar a aparentar que estamos bien exteriormente. Pero como venimos viendo, Dios nunca, o a Dios nunca, mejor dicho, lo podemos engañar. Él siempre va a mirar nuestro corazón y no nuestro exterior. Podemos estar muy bien peinados, sí, mejor que yo todavía. Podemos venir todos los domingos a la iglesia, podemos oler muy bien, ponernos el mejor perfume, podemos caminar muy correcto, pero Él se detiene en aquellos que nosotros no. Nosotros nos guiamos muchas veces por lo exterior. Usted quizás recuerde la historia del profeta Samuel. ¿Qué hizo el profeta Samuel? Hizo desfilar a 7 hijos de un tal Isaí. Eran, los hizo pasar. Uno era un G.I. Joe, el otro un He-Man, estaban todos, pasaban ahí, todos modelos. Y dijo, este seguro que es. Y el Señor le dijo, no, ese no es. Y vino el otro. Y así 7 pasaron por ahí. Entonces Samuel dice, qué raro, el Señor no me ha traído acá en vano. Alguno debe faltar. Entonces, ¿no hay algún hijo más? Hay un octavo, pero no te gastes, casi que le dijo Isaí a Samuel, no te gastes porque estás ya cuidando las ovejas. Uy, el olor a chivo, o oveja mejor dicho, que debe tener ese muchacho, lo tenemos ahí en el fondo. El profeta lo mira y le dice, tráiganmelo ya, en este mismo momento. Y cuando viene ese muchachito que todos sabemos, luego fue rey de Israel, un guerrero fuerte como fue David. Dios le habla a su corazón, al corazón de Samuel, y le deja bien claro lo siguiente. La gente se fija en las apariencias. Usted y yo se fija en las apariencias, en cómo está vestido la persona, en cómo habla, lo elocuente que puede ser. Pero dice el Señor, yo me fijo en el corazón. Yo me fijo en sus motivaciones. Samuel preguntó, ¿hay otro hijo? Y Isaí dijo, no, pero sí había uno más. Estas características que mencionamos recién, un corazón limpio, íntegro, no pueden faltar en un corazón saludable. La limpieza, la receptividad de lo que el Señor quiere hacer y la integridad. Esto no significa que nunca vamos a cometer errores, que nunca vamos a equivocarnos, por supuesto que no. Dice la palabra que el que dice que nunca erra, que no se equivoca, es un mentiroso. Seguramente vamos a errar, seguramente en algún momento vamos a equivocarnos, pero debemos ir a Él. ya que el Señor nunca descarta, nunca dice no tengo tiempo para atender a aquel que viene con un corazón genuinamente arrepentido. Salmo 51, 17 dice, el sacrificio que te agrada es un corazón, es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no despreciarás al corazón quebrantado y arrepentido. Pero si venimos con orgullo delante de la presencia, no va a haber resultados. Pero si venimos con el corazón, Señor, pequé y lo hice una vez más. Señor, perdóname por estos pensamientos, cómo reaccioné, cómo hablé. Señora, me doy cuenta que mis motivaciones no eran las correctas. Ese corazón no lo desprecia el Señor. Ese corazón que reconoce sinceramente que ha errado, que realmente está dispuesto a arrepentirse y a entregarlo todo. ¿Se ha examinado en este tiempo su corazón? ¿Cuán saludable está? ¿Si está limpio? ¿Si está dócil? ¿Si se ha mantenido firme? ¿Si se ha mantenido íntegro en este tiempo? Si no es así, no lo deje pasar. Hoy es día de buscarlo a Él. Amén. Y quiero terminar con esto. Presten mucha atención. Si alguno se durmió, sacúdalo hoy un poquito. Preste atención. Preste atención a este último punto. ¿Qué está guardando en su corazón? ¿Qué está guardando en su corazón? Lucas 6:45 dice, el hombre bueno y la mujer buena, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué hace? Su boca y la mía. ¿Quiere saber cómo está alguien realmente, interiormente? Solo escúchelo hablar. Solo escuche hablar como habla de sí mismo. Solo escúchelo hablar como habla de los demás. Solo escúchelo hablar de cómo habla de la vida y tendrá una radiografía espiritual de esa persona. De vez en cuando deberíamos analizarnos todas las cosas que hemos dicho durante el día a nuestra esposa, a nuestros hijos, y eso va a revelar cómo está nuestro corazón. Y si hay algo que corregir, inmediatamente a la presencia de Dios. Jesús nos recuerda que del buen tesoro de nuestro corazón sacaremos cosas buenas. Pero nuestro corazón a veces puede convertirse en un cofre para guardar lo malo, en un depósito de cosas tristes, vergonzosas, violentas, y de ese corazón no puede brotar otra cosa que lo malo. Nuestro hablar y nuestras acciones reflejan y dejan al descubierto lo que hemos guardado, nuestras verdaderas creencias, nuestras verdaderas actitudes, nuestras verdaderas motivaciones. Por eso en esta mañana le digo, no lo tome a la ligera. Puede que necesite haber cambios en nuestra vida y estos no se logran solos. No es que yo me lo propongo ser más bueno, mejor. Necesito la intervención del Espíritu Santo. Guarda tu corazón. Si hay algo que quiero que te lleves en esta mañana, es guardar tu corazón. Blindalo de cualquier cosa que pueda dañarlo. Guardalo, blindalo. Porque hay cosas que pueden dañarlo gravemente a nuestro corazón. Y ahora lo vamos a ver para terminar. Guardalo, blindalo de muchas cosas que pueden traer daño. Yo enumeré algunas. Dice Proverbios capítulo 4, verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que dice es, de él fluye la vida. Guardar sobre guardado. Habla de la suma importancia que debemos tener en lo que alojamos en nuestro corazón. Querido hermano, querida hermana, querido amigo, quizás viniste por primera vez, segunda vez, quizás hace 10 años. ¿Qué es lo que has guardado en este último tiempo en tu corazón? Y yo enumeré algunas cosas que a veces permitimos que entren, que se cuelen en nuestro corazón, que estén ahí y a veces las alimentamos y de eso después fluye nuestra vida. Quizás sean celos. Quizás usted tiene inseguridad, desconfía de quien tiene a su lado, le cuesta compartir sus amistades. No, este es mi amigo, si lo veo hablando con él, me pongo mal, me pongo celoso. Ya, eso es para los chicos, dicen algunos. No, nos pasa a veces a los grandes también. Hay celos o desconfiamos de nuestra pareja y no nos dio motivo. ¿Por qué? Porque quizá hay inseguridades nuestras que venimos trayendo de nuestro pasado. No atesores eso en tu corazón. Entregáselo al Señor. Usted tiene valor. Usted no tiene que mendigar amor. Usted tiene valor. El Señor le ha dado valor. Viva de esta manera. Viva en plenitud. No tenga celos, no tenga desconfianza, recháselo en el nombre de Jesús. Quizás usted en este tiempo ha albergado rencor en su corazón, porque quizás no ha podido perdonar a aquel que lo ofendió, a aquel que lo dañó, a aquel que se burló de usted, que lo destrató, a aquel que no lo tuvo en cuenta, a aquel que lo humilló, y no solamente me humilló estando a solas, lo hizo delante de los demás. Y usted guarda ese rencor y esa bronca. Y encima el muy sinvergüenza nunca me vino a pedir perdón. Y encima es un cristiano. Y usted, lo tengo acá. No, yo, Señor, perdónalo, pero de la boca para afuera, pero mi corazón. Y está ahí y me trae daño. No atesore semejante daño en su corazón. Suéltelo lo antes posible para poder vivir en libertad. Ese sinvergüenza o esa sinvergüenza anda libre, contento, ni sea, pero usted está amargado y amarrado. No le dé lugar en su corazón, esto es muy serio. Quizás hay mucho enojo, quizás no sea rencor, pero está enojado porque alguien le falló, porque no recibió lo que usted esperaba de esa persona, la atención, algo que usted esperaba de la persona, porque fue lastimado, porque no valoró todo su esfuerzo y todo lo que yo hice. Ni gracias me dio esta persona. ¿Y para quién lo hiciste? ¿Para la persona? ¿Para el Señor? ¿Para vos mismo? No atesores todo aquello que endurece tu corazón. Cuando hay enojo en nuestro corazón, querramos o no, se empieza a endurecer, se vuelve insensible y algo muy lamentable, se vuelve vil. Empezamos a desconfiar de los demás, empezamos a tener una actitud negativa. Todos los cristianos son así. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si ese no? Y empezamos a tener actitudes que no corresponden. Nuestro corazón se comienza a enfermar. No atesore todo aquello que lo hace insensible y vil. Quizás al principio usted no se da cuenta, pero su corazón se empieza a endurecer. No guarde nunca envidia. Ay, a veces es difícil darnos cuenta cuando estamos envidiosos de alguien. Pero quizás en el trabajo, en el ministerio, en la escuela, alguien recibió lo que usted creía merecer. Eso me merecía a mí. Yo me esforcé. Yo tenía la mejor nota. Yo di lo mejor y se lo dieron a otro. O pensar en la vida, ¿por qué no tuve? ¿O por qué no tengo las mismas oportunidades que tienen otros? Y empiezo a reclamarle a Dios, a los demás, a los padres, y empieza a haber amargura, y dejo que mi corazón tenga, guarde esa envidia. No atesore resentimiento, no le dé lugar a la insatisfacción constante. No puede vivir así un corazón. Agradezca por las bendiciones que Dios le da, no por todas las que no recibió todavía, sino por las que ya le dio, por la familia que tiene, por el trabajo, por ese autito, aunque a veces cuesta arrancar, pero tiene un auto, por esa bicicleta, por lo que Dios le dio. Sea agradecido, no endurezca su corazón. Rechace el temor. No lo permita en su corazón. Temor al futuro, temor a la soledad, temor a repetir errores propios o ajenos de nuestros padres. El temor a no alcanzar aquellas metas que se propuso para este 2024, entrégueselas al Señor, que Él lo sane. No llene su corazón de pensamientos que lo limiten, no llene su corazón de pensamientos que no le impidan, o mejor dicho, que le impidan avanzar. Erradique las frustraciones, esas ideas de fracaso. Usted habla con alguien y dice, ¿y qué esperás de la vida? Nada. ¿Y qué pensás estudiar? Nada. ¿Y qué edad tenés? 22 años. ¿Y? No, muy difícil. No tengo metas, no tengo proyecto. ¿Y qué edad tenés? 30. ¿O qué? Y estamos frustrados y pensamos que no hay un futuro mejor. Volvé a sanar tu corazón, blindá tu corazón de ideas distorsionadas, de complejos, de dudas, de esas mentiras que te atormentan. Yo quiero pedirte en esta mañana y le pido al Señor que podamos deshacernos cuanto antes de estas cosas y guardemos, blindemos nuestro corazón. Porque quiero decirles que pecar no es solamente consumar o concretar un hecho, es también tenerlo en el corazón. Porque lo que hay en nuestro corazón es lo que realmente nos contamina. Eso impide que pueda latir correctamente nuestro corazón. La pregunta que da el título al sermón de esta mañana sigue siendo la misma. ¿Por quién palpita realmente nuestro corazón? ¿Qué cosas los mantienen vivos hoy? ¿Qué cosas los mantienen entusiasmados? ¿Será su carrera? Estoy entusiasmado porque estoy estudiando y me falta poco. ¿Será un trabajo? ¿Logré lo que quería, el ascenso que quería? ¿Será su familia? ¿Tengo los hijos, tengo la esposa que quería? ¿Será su novia? ¿Será un servicio en la iglesia? ¿Qué lo mantiene apasionado? ¿Qué? Usted contéstese en esta mañana. ¿Qué me mantiene apasionado? Pero contéstese esta pregunta. ¿Y si no lo tuviera? ¿Y si la enfermedad tocaría la puerta de su vida? ¿Y si perdiera su trabajo? ¿Si no le fueran tan bien las notas de aquí en adelante, lo que queda del 2024? ¿Por quién late realmente su corazón? ¿Quién hace que usted sea el padre que es? ¿El esposo, el hermano, el estudiante, el creyente que es? ¿Quién hace que usted sea así? Si su corazón realmente late por Cristo, yo le quiero asegurar que las cosas comenzarán a cambiar. A partir de hoy las cosas comenzarán a cambiar. Su manera de pensar, su manera de hablar, pero también su manera de decidir. Por supuesto, vaya que será diferente si usted le da lugar a Dios en su vida. Cierre sus ojos, por favor, en esta mañana. Y grabe estas palabras en su corazón, no solamente como un latiguillo, como una verdad que ha escuchado otras veces. El mismo Dios que lo llamó, ¿sabe? Dios lo llamó, es el mismo Dios que cambia corazones, es el mismo Dios que quiere avivar el fuego del don de Dios que está en su corazón. Hoy, permita ser cambiado por Él, que Él cambie su corazón, entregue toda dureza en sus manos. Dice que al que busca, le encuentra. Que el que pide, Él lo recibe y le da. Pero el que llama, Él le abre la puerta. En esta mañana, entréguele su corazón. Y dígale, Señor, quiero un corazón tierno. Quiero un corazón sensible. Quiero un corazón firme, que siga latiendo, lleno de vida, lleno de paz. Señor, quiero esto para mi vida. Si así lo cree, levante su mano en esta mañana. Quiero orar por su vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, crea en mí un corazón nuevo en esta mañana. Decíselo. Y quizás es la primera, la segunda vez directamente decirle, Señor, quiero que cambies mi corazón y pongas un corazón nuevo. Quites este corazón de piedra. Creo, Señor, que vos podés hacerlo. Creo que en ese sacrificio de Jesús en la cruz, que vino para cambiar, para transformar, para darme vida, plenitud y salvación. Yo lo creo en esta mañana. En el nombre de Jesús, levanta tu mano ahí. Señor, entra en mi vida. Señor, transformame. Señor, limpiame. Haceme, Señor, un corazón tierno. Haz de mí, Señor, una nueva persona, una nueva criatura. Oh Dios, que sea una realidad en esta mañana. El que está en Cristo, nueva creación, nueva persona, nuevo corazón tenemos en Él. Las cosas viejas, las que hicimos, las que nos equivocamos, pasan. Y he aquí, Señor, son todas hechas nuevas. La creemos, Señor, lo creemos en esta mañana. Padre Celestial, te ruego, Señor, por todos aquellos que han levantado su mano, expresando el deseo de ser transformados, expresando el deseo de un corazón nuevo, un corazón renovado, lleno de tu presencia, lleno del poder de tu Espíritu Santo. No podemos solo, lo hemos intentado en nuestro matrimonio, lo hemos intentado en nuestro trabajo. Señor, queremos hacerlo de una manera diferente, y la manera es hacerlo a tu manera. Señor, toca, transforma, cambia nuestro corazón, y que nuestro corazón vuelva a latir por tu presencia. Señor, quita todo rencor, toda amargura. Señor, vos conocés los corazones heridos, lastimados en esta mañana. Señor, corazones que han confiado, corazones, Señor, que han sido defraudados, Señor, pero vos has venido, Señor, para salvar, para sanar y restaurar. Señor, conocés los corazones que han estado enojados, que han estado tristes, Señor. Pero hoy, Señor, queremos que hagas algo nuevo. Haz algo nuevo en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Damos gloria a Dios en esta mañana. Dale un fuerte aplauso a ese Señor que cambia corazones. Claro que sí. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacemos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.